Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa este día lunes 4 de julio ya. Lunes 4 de julio. Y nuestro programa número 115 en lo que va del presente año. Bueno, ¿cómo están todos, todas ustedes? Esperemos que de la mejor manera, con buena energía, con buena, ¿qué les diría? Con buena voluntad de hacer esta semana una semana de éxitos, una semana de sueños cumplidos, una semana donde pues realmente sintamos que la vida vale la pena, ¿cierto? Bueno, y como suelo decir en algunas ocasiones, pues no necesariamente para hacer las cosas bien hechas debemos estar pues serios, enojados, ¿no? Estresados, todo lo contrario. Hagamos realmente de que este espacio pues sea un espacio grato para todas y todos ustedes. Este espacio de vida, este espacio de tiempo. Andrés Viracocha, un abrazo como siempre y nuestro deseo de que este día lunes sea el inicio con pie derecho de una semana buena, de una semana con salud, de una semana con buena vibra, de una semana con ganas de hacer las cosas como debemos hacerlo, con buen ánimo, ¿cierto, Andrés? Sí, claro que sí. Bueno, pues para el día de hoy hemos seleccionado algunos temas. Uno de ellos es Alegría en la Selva, con lo cual quisiera empezar el programa del día de hoy, nuestra semana de trabajo interpretado por el ecuatoriano Carlos Grijalva. Bien, escuchábamos un tema de Carlos Grijalva, interpretado por Carlos Grijalva, Alegría en la Selva. Bueno, les cuento lo siguiente precisamente para el día de hoy. Pues habíamos acordado con Carlos que él estaría acá en nuestro programa. Esperamos que ya en próximos minutos esté por llegar. Sin embargo, yo quisiera decir que el trabajo de Carlos Grijalva, pues es un trabajo como interesante, ¿no? Es un trabajo interesante. Él, además, es su ¿qué diría yo? Su trayectoria de vida es la que lo hace más interesante todavía. Carlos es un hombre formado en distintas disciplinas y, claro, se quedó con la música, siendo él, pues, un teacher coach, un coaching vocal, siendo él, pues, un hombre que estudió sonido, un hombre que ha estudiado todo el tiempo, no ha dejado de estudiar músicas, por un lado en Texon, lo otro en la Universidad de San Francisco de Quito, pues, y sí, ¿no?, queriendo ser en su primera instancia de vida un ingeniero de sonido, luego pues estudió ciertamente administración de empresas, administró algunas cosas, hasta una florícola administró, pero luego, como les decía, le ganó la música, la sensibilidad musical de Carlos Grijalva es sin fin, es inagotable. Pero hay que decir algo más. En el caso de Carlos, como de muchos artistas ecuatorianos, muchas artistas ecuatorianos, hay que subrayar y remarcar ciertamente su calidad humana, su don de gentes, pues su solidaridad, su sonrisa, inclusive esa sonrisa que se manifiesta realmente como gente de buen espíritu, ciertamente. Entonces escuchábamos en esta, para entrar pues a nuestro programa, era este canto, Alegría en la Selva, que ciertamente, si usted le escucha con un poquito de atención, podemos sentir esa alegría de la selva. Bueno, yo había intentado realmente no ubicar música, es decir, dentro de la música ecuatoriana, estos albazos, estos yumbos, esto, porque pues me habría gustado tener otro tipo de temas también interpretados por Carlos Grijalva, ¿cierto? Pero bueno, yo le voy a pedir a Andrés Viracocha que escuchemos Oye Mujer. Este es un disco, más de música ecuatoriana, interpretado por el recordado y respetadísimo Pollito Ortiz. ¿Recuerdan ustedes? Este disco está grabado hace 50 años o más, y en su portada es curioso, ¿no?, esa forma que se tenía de realmente de graficar las portadas de los discos, de los LPs en ese tiempo, que era una mujer hermosa, además no una mujer precisamente ecuatoriana, era una mujer con rasgos más bien europeos, y con las palabras grandotas, ¿no?, y abajo, Oye Mujer, y arriba pues Pollito Ortiz. Este Pollito Ortiz que tantas alegrías y tanto orgullo ha dado a todas y todos los ecuatorianos. Vamos a escuchar este canto en la en la voz de Carlos Grijalva, con la guitarra de Julio Andrade. Ahí está. Podrá borrar esta pasión y el pesar que te aflige a mí me ofende. Lejos de ti, mi mente nada entiende para ti, mujer, mi corazón. En la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la casa por la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Escuche Juntémonos en la casa de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bien, y seguimos con más de Juntémonos en la Casa, 9 de la mañana con 17 minutos, amigas, amigos. Una de las provincias que, y digo una porque realmente Ecuador tiene todas sus provincias y cada una con sus particularidades y realmente con sus bondades, con su gente trabajadora, con su gente propositiva, pero ciertamente hay una que otra que las caracteriza. En el caso de Esmeraldas, ¿qué dice usted? ¿Qué le caracteriza a la provincia de Esmeraldas? Le caracteriza su gente, le caracteriza su música, su comida. ¿A quién no le puede gustar un encocaíto, por ejemplo, de pescado? ¿Qué tal? Y unos bolones de verde con chicharrones, tal vez, o a lo mejor solamente con queso, con cebollita. ¿Qué tal un tigrillo majado de verde, no? Con su huevito montado, pues quesito, cebolla blanca. Bueno, hay tantas, tantas cosas que hablar de la sazón esmeraldeña y, por supuesto, de la manabita también. Hoy, en estos días, ya se han concluido las clases en escuelas y colegios, por ejemplo. Muchos padres están buscando para dónde ir. Y hemos dicho en repetidas ocasiones que una manera de ser solidarios con nuestros hermanos en la costa, con nuestros hermanos manabitas, es precisamente ir como para allá, hacer turismo, ¿verdad? Manabí, Esmeraldas, siempre pues serán una buena propuesta para vacacionar. Y si hablamos de la sazón manabita, que es con lo que comencé, ciertamente hay que hablar mucho de ella. Byron Rodríguez, desde Rocinante, nos comparte y nos dice que la gastronomía manabita y esmeraldeña es una de las más ricas, diversas y creativas del país. Es el testimonio de Edgar León, es uno de los chefs, ¿no?, que más ha investigado, fíjense ustedes, la gastronomía del Ecuador en general. Y él estudió en la Universidad de Cordon Bleu, en París, en Francia, en alta gastronomía. Además, pues es autor del libro Sopas, la identidad del Ecuador. Este está considerado como un segundo mejor libro de gastronomía del mundo. Es un libro publicado en el año 2014. Entre otros logros, la comida manaba, amigas, amigos, es diversa, es creativa, ¿no? Y yo diría que es una de las mejores cocinas del país, dice León, este gastrónomo famosísimo, ¿no? Entonces, pues en el ambiente se concentra un delicioso olor a cafecito, por ejemplo. De la firma Alto Cayetano, café ecuatoriano de altura. Hemos visto, ¿no?, café ecuatoriano de altura. Este café ecuatoriano de altura de Loja, por ejemplo, es realmente riquísimo, instantáneo, filtrado de funda. Entonces, la verdad, Ecuador y sobre todo estas dos provincias de las que estamos hablando tienen una gastronomía formidable. Son pocos los hombres de Manabí que no cocinan, por ejemplo. Entonces la mujer, como una buena matrona, pues recalca su culinaria basada en ingredientes como la yuca, el verde, el maní, varios elementos como el queso, tan rico y particular como es el queso de la costa, ¿sí o no? Riquísimo. Este chef León, ¿sí? Edgar León, identifica cuatro factores esenciales en los que se sostiene el sabroso fogón manabita: la caza, la pesca, la recolección de frutas y la agricultura. Él nos dice que creo que su agricultura es realmente maravillosa. Por ejemplo, la hierba chillangua, miren ustedes, hierba chillangua, muy parecida al culantro, es muy particular de la cocina manaba, sobre todo para el delicioso biche de pescado. Otro ingrediente de esta cocina es la llamada verdurita, similar a la vainita y a la famosa sal prieta. ¡Qué rico! Para empezar la semana, como que estamos comenzando bien, ¿cierto, Andrés? Por tu sonrisa y tus ojos así todos inquietos, yo sé que ya estás con ganas de probar algo de esto. Pero, ¿qué tiene la sal prieta que pasa por casi todos los platos de Manabí? Edgar León, él es alto, delgado, dice que realmente es increíble. La gente hace cola para adquirir la sal prieta. Está compuesta por semillas de culantro, por maní y por maíz tostado, sal en grano, un poco de comino tostado y molido. El origen de la sal prieta, amigas y amigos, parecida a un delicado polvo, se pierde en el tiempo. Quizás desde el siglo XVIII ya se usaba en Manabí. Los manabas la ponen a la sal prieta en el pescado, en los ceviches, en la carne, en el pollo, en el maduro, como nosotros conocemos al bananito asado, ¿no? Plátano asado, ¡qué rico! La sal prieta es un producto de referencia, como la armonía de los ajíes en la sierra, por ejemplo. Está en casi todos los platos de la bella provincia. Edgar León se refiere a los deliciosos iches, es decir, biche, ceviche, corviche, para nombrar los platos manabas. Del biche, que es una sustanciosa y variada sopa que tiene más de 40 ingredientes. Un biche, imagínense ustedes, más de 40 ingredientes. Se derivan todos los biches: biche de camarón, biche de cangrejo, de pangora, de concha, de langosta inclusive. Se puede decir que un biche es la suma de todos los ingredientes. Es decir, no faltan el biche rompecalzones, por ejemplo, y el biche recho, ¿qué me dicen? Y el típico, bueno, estos son los originales nombres de los manabas, ¿cierto? Asimismo, Edgar León pues sostiene que otro rasgo de esta cocina costeña, decenas de campesinas quienes trabajaron y trabajan en las casas pues burguesas, nos dice, de clase media, de Manta, de Puerto Viejo, de Bahía de Caracas y de otras ciudades, llevaron esta rica y contundente sazón con sus sabores, con esos secretitos para la cocina, de los campos a las cocinas urbanas también, ¿no? De los campos a las ciudades. Edgar León tiene un libro sobre las damas manavitas y sus familias, en las que recupera recetas, sinónimo de identidad y también de tradición. Hablar pues de Manaví, hablar de esmeraldas, es hablar de comer rico, sin duda alguna. Y miren ustedes, el coco, por ejemplo, el coco, si hablamos ya de la provincia de Esmeraldas, es el que da el sabor a las comidas esmeraldeñas. Y igual fenómeno del campo a la ciudad. En Quito, por ejemplo, donde abundan cevicherías, ¿dónde no hay cevicherías ahora en Quito? ¿Qué cantidad de cevicherías y de sitios realmente donde podemos comer bien comida de Manabí y de Esmeraldas? Martín Pescador, por ejemplo, nació en mayo de del año 2002 y concentra la sabrosa sazón esmeraldeña, ¿no? Inclusive Martín Pescador obtuvo el Premio Nacional de Gastronomía al Mejor Restaurante de Cocina Regional. Qué bueno que así sea. Miren ustedes, les decía hace un momento, pues empiezan ya las vacaciones y mucho se habla de ser solidarios. Ahora, obviamente hay otros sectores también del país, de la costa, que necesitan de nuestra presencia para reactivar, para activar su economía. Claro que sí, claro que sí. Usted sabrá escoger muy bien dónde ir estas vacaciones con su familia. Sin embargo, si podemos tener también un poco de solidaridad con nuestros hermanos de Pedernales, sus alrededores, la provincia de Esmeraldas, pues hagámoslo con mucho afecto. Son las 9 de la mañana con 27 minutos, vamos a hacer un corte y al regresar seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. La misión diplomática del Ecuador en Italia invita a participar en el 10º concurso literario internacional Ángel Gellet. Entre otros requisitos, los participantes deberán tener más de 18 años y presentarán un cuento de hasta 10 páginas. Los textos se recibirán hasta el 1 de agosto. Más información en la página www.escritores.org. Yo me fui con tu nombre por la tierra. Yo me fui con tu nombre por la tierra. Por la tierra. Por la tierra. Por la tierra. Este 9 de julio te invitamos al cumpleaños número 40 del Disfraz. En la Quito Tambo, Luis Cordero entre 10 de agosto y Versalles. En vivo estarán DJ Funky Scratch, J Calibre, Vespa, X, Mugre Sur, DJ Tara, Saliva Beat. Dos funciones, de 11 a.m. a 7 p.m. todo público, dos Yankees. Y la destrucción vendrá a partir de las 8 con cédula en mano. 5 preventa, 7 día del evento. Esto llega gracias al auspicio de ANS Producciones, La Calavera Esñata y La Casa de la Cultura. ¡Les esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Tururu, ken, tururu, ken, tururu, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken Hace mucho tiempo los colores empezaron a pelearse. Cada uno proclamaba que él era el más importante, el más útil, el favorito. El verde dijo: sin duda, yo soy el más importante. Soy el signo de la vida y la esperanza. Me han escogido para la hierba, para los árboles, para las hojas. Sin mí, todos los animales morirían. Miren a su alrededor y verán que estoy en la mayoría de las cosas. El azul interrumpió: tú solo piensas en la tierra, pero considera el cielo y el mar. El agua es la base de la vida y son las nubes las que absorben del mar azul. El cielo da espacio, paz y serenidad. Sin mí no serían más que aficionados. El amarillo soltó una risita: ustedes son tan serios. Yo traigo al mundo risa, alegría y color. El sol es amarillo, la luna es amarilla, las estrellas son amarillas. Cada vez que miran a un girasol, el mundo entero comienza a sonreír. Sin mí no habría alegría. A continuación tomó la palabra el naranja: yo soy el color de la salud y de la fuerza, pero puedo ser poco frecuente, pero soy precioso para las necesidades internas de la vida humana. Yo transporto las vitaminas más importantes. Piensen en las zanahorias, las calabazas, las naranjas, los mangos, las papayas. No estoy todo el tiempo dando vueltas, pero cuando coloreo el cielo en el amanecer o en el crepúsculo, mi belleza es tan impresionante que nadie piensa en ustedes. El rojo no podía contenerse por más tiempo y saltó: yo soy el color del valor y del peligro. Estoy dispuesto a luchar por una causa. Traigo fuego en la sangre. Sin mí, la tierra estaría vacía como la luna. Soy el color de la pasión y del amor, de la rosa roja, la flor de Pascua, de la amapola. El púrpura enfureció con toda su fuerza. Era muy alto y habló con gran pompa: soy el color de la realeza y del poder. Reyes, jefes de Estado, obispos, me han escogido siempre porque soy el signo de la autoridad y de la sabiduría. La gente no me cuestiona, me escucha y me obedece. El añil habló mucho más tranquilamente que los otros, pero con igual determinación. Piensen en mí, soy el color del silencio. Raramente reparan en mí, pero sin mí todos serían superficiales. Represento el pensamiento y la reflexión, el crepúsculo y las aguas profundas. Me necesitan para el equilibrio y el contraste, la oración y la paz interior. Así fue como los colores estuvieron presumiendo, cada uno convencido de que él era el mejor. Su querella se hizo más y más ruidosa. De repente apareció un resplandor de luz blanca y brillante. Había relámpagos que retumbaban con estrépito. La lluvia empezó a caer a cántaros implacablemente. Los colores comenzaron a acurrucarse con miedo, acercándose unos a otros buscando protección. La lluvia habló. «Están todos locos, colores, luchando contra ustedes mismos, intentando cada uno dominar al resto. ¿No saben que todos son necesarios en el mundo? Cada uno para un objetivo especial, único y diferente. Junten sus manos y vengan conmigo». Y así fue como un gran arco iris de colores se dio como recuerdo de que todos pueden vivir juntos, en paz, y como esperanza para el mañana. Igual como los colores, los seres humanos podríamos tomarnos de las manos y hacer un solo arco iris en señal de esperanza y de paz en nuestro futuro. 9:36, amigas, amigos. Escuchábamos hace un momento la voz de María Tejada, quien pues está promoviendo su nuevo disco. Qué bueno por ella, realmente una mujer muy disciplinada, muy constante, además con una ternura y una vocación para la música impresionante. Lo que escuchábamos era Alegrías, ¿sí? A capela, ¿no? Ahora viene este tema, personalmente me parece que es una belleza. Se los ofrezco realmente para iniciar esta semana. En la voz de María Tejada, El Espantapájaros. Cuenta la fiel leyenda que no hay razón que entienda el porqué de tu ser solitario va. Con un grillo en los bolsillos de tu felicidad. Y ya los tamboneros pican todo tu sombrero, pobre espantapájaros. Y lechuzas arrugan tu blusa, qué calamidad. Aunque el ave carpintero piense en repararte tus dos piernas de arador, sabes bien que no andarás por prados ni ciudad, tu cuerpo inerte está. Pero tu corazón sediento de amor prefiere soñar. En las tardes de abril de sol y calor te gusta dormir. Y en las madrugadas de albazos y doradas velas por tu amada. Cuenta la fiel leyenda que no hay razón que entienda el porqué de tu ser solitario va. Con un grillo en los bolsillos de tu felicidad. Y a los tamboneros pican todo tu sombrero, pobre espantapájaros. Y lechuzas arrugan tu blusa, qué calamidad. Aunque el ave carpintero piense en repararte tus dos piernas de arador, sabes bien que no andarás por prados ni ciudad, tu cuerpo inerte está. Y ya los tamboneros pican todo tu sombrero, pobre espantapájaros. Los y lechuzas arrugan tu blusa, qué calamidad. Y aunque la de carpintero piense en repararte tus dos piernas de arado, sabes bien que no andarás por prados ni ciudad, tu cuerpo inerte está. Pero tu corazón sediento de amor prefiere soñar. En las tardes de abril de sol y calor te gusta dormir. Y en las madrugadas de albazos y donatas velas por tu apata. María Tejada y el Espantapájaros, este tema del maestro Guevara. Bien, muchas veces reflexionamos en la vida, pero ¿por qué no hacerlo también en la muerte? Hay un ensayo de Daisaku Ikeda. Este ensayo es publicado en 1998 y en la revista Filipinas Mirror. Vamos a intentar compartir con ustedes un pequeño extracto de este ensayo de Daisaku Ikeda, ¿no? Es una reflexión, decíamos, sobre la vida y la muerte. Y sí, lamento mucho, Carlitos Grijalva, como se dice, nos dejó con los churros hechos, así decimos, ¿no? Bueno, esperemos en todo caso que no sea por un accidente grave, por un motivo de salud, porque caramba, eso también nos apenaría mucho. Ya conversaré con Carlitos y sé que debió afectarle algo a su salud, a lo mejor. Es por eso que nos llegó. Mil disculpas, amigas y amigos. Bueno, decíamos, queremos compartir con ustedes La vida y la muerte, este ensayo de Daisaku Ikeda, que es una publicación de la revista Filipinas Mirror, publicado en 1998. Y dice lo siguiente: nadie puede escapar de la muerte. La sensación de la vida es tan segura como la certeza de que la noche sigue al día. El invierno viene después del otoño y la vejez llega cuando la juventud queda atrás. La gente toma precauciones para evadir el sufrimiento y no verse en apuros durante el invierno o en la vejez. Pero pocas personas se preparan para la muerte, que realmente viene indefectiblemente. Llega porque llega. La sociedad moderna aparta su mirada de este tema esencial. Para la mayoría de las personas, la muerte es una cuestión temible, nos da miedo, es fatal en otros, de otra manera. Para otras, significa la simple ausencia de vida, un estado en blanco, un vacío. Hay quienes hasta la consideran algo absurdo. Sin embargo, con una actitud semejante, la dicha que podamos experimentar siempre será efímera, y nos veremos acosados sin cesar por la preocupación de una muerte inevitable. Dice Daisaku Ikeda: estoy convencido de que encarar el tema de la muerte les permite a las personas gozar de una existencia estable, pacífica y profunda. ¿A qué se llama muerte? ¿Se trata de una extinción? ¿O tal vez una transición hacia la nada? ¿O es la puerta de acceso a una nueva vida? ¿Una transformación quizá en lugar de un final? En todo caso, ¿qué es la vida? Una frase momentánea y pues una fase tal vez de no existencia. ¿Algo que tiene una profunda continuidad y se prolonga más allá de la muerte? ¿Será que eso es la vida? Bueno, el budismo considera un error pensar que la vida concluye con la muerte. A la vez, sostiene que todo lo que existe y ocurre en el universo está vinculado y tiene un origen dependiente. Enji, así se llama en japonés. Lo que llamamos vida es una energía vibrante que fluye a lo largo y a lo ancho de todo el universo, y no tiene principio ni fin. Es un proceso continuo y dinámico de cambio. Desde el punto de vista del budismo, la vida del ser humano no es una excepción, porque pues ha de ser la existencia humana algo finito, caprichoso, aislado y desconectado del ritmo universal de la vida. Desde el enfoque de la física, el cuerpo humano está constituido por la misma materia, los mismos componentes químicos que conforman los astros. En tal sentido, somos hijos de las estrellas. El cuerpo humano consta de unos 60 billones de células individuales y la vida es una fuerza vital que armoniza el funcionamiento infinitamente complejo de este número de células tan difícil de concebir. A cada instante, cantidades incalculables de ellas mueren y son reemplazadas por otras que nacen. En ese nivel, cada uno de nosotros está experimentado diariamente pues los ciclos del nacimiento y la muerte. La perfección de las cosas está en su fin. La muerte es el fin de la vida. Entonces, la muerte es la perfección de la vida. La experiencia pues que tenemos nosotros acá en nuestros países, en nuestras culturas es así, ¿no? Es decir, decimos de alguna manera o de muchas maneras expresamos nuestro temor a la muerte y nuestra pena de que la vida se acabe. Bueno, mientras estemos aquí, vivamos realmente con un poco de alegría, con un poco de esperanza y, cómo no, hagamos lo que nos toca hacer con alegría, ¿no? Hagamos las cosas que nos toca hacer con convicción. Hagamos con tanto amor, créanlo. ¿Cómo aliviana la vida hacer las cosas con amor? Claro que sí. Faltan 15 minutos y serán las 10 de la mañana. Vamos a seguir con más música. Esta tarde enferma de cansancio.

si la leña está verde y el humo me hace llorar. De si la leña está verde y el humo me hace llorar. Way oh, way. Cuando muera en el fuego me has de enterrar. Y cuando hagas las tortillas, ponte ahí por mi ayudar. Y cuando hagas las tortillas, ponte ahí por mi ayudar. Y si alguno te pregunta, guambrita, ¿por qué lloras? Y si alguno te pregunta, guambrita, ¿por qué lloras? Y si alguno te pregunta, guambrita, ¿por qué lloras? ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.